Primero que nada, preguntarle al concejal, tengo entendido que estuvo participando de la reunión con los padres y madres del barrio Santa Clara, que están preocupados por la situación de la escuela, así que le queremos preguntar si estuvo y qué mirada tiene al respecto.